nos llegó a través de las redes sociales y que seguramente les ha llegado a más de uno y a más de una y a más de une. Y que nos parece que acuerpa un poco esta sensación de estos días. Y dice así: en primer lugar, no se desespere y en caso de zafarrancho, no siga las reglas del huracán que el huracán querrá imponerle. Refúgiese en casa y asegúrese los postigos una vez que todos los suyos estén a salvo. Comparta el mate y la charla con los compañeros, los besos furtivos y las noches clandestinas con quien le asegure ternura. No deje que la estupidez se imponga, defiéndase. A la estética, ética. Esté siempre atento. No les bastará empobrecerlo y lo querrán someter con su propia tristeza. Ríase estrentosamente. Mófese, la derecha está mal cogida. Será imprescindible cenar juntos cada día hasta que la tormenta pase. Son cosas simples, sencillas, pero no por ello menos eficaces. Diga hacia el costado buen día, por favor y gracias, y la concha de tu madre cuando lo soliciten desde arriba. Tírele con lo que tenga, pero nunca solo. Ellos saben cómo emboscarlo en la desprevenida soledad de una tarde. Recuerde que los artistas serán siempre nuestros, y el olvido feroz con la comparsa de impostores que los acompaña. Todo va a estar bien si me hace caso, sobreviviremos nuevamente, estamos curtidos. Cuidemos a los pibes que querrán podarlos. Solo es menester bien pertrecharse y no escatimarnos amabilidades. Deberemos dejar a mano los poemas indispensables, el vino tinto y la guitarra. Sonreírles a nuestros viejos como vacuna contra la angustia diaria. Ser piadosos con los amigos. No confundir a los ingenuos con los traidores. Y aún con estos, tener el perdón fácil para cuando vuelvan con las ilusiones forreadas. Aquí nadie sobra. Y eso sí, ser perseverantes y tenaces, escribir religiosamente todos los días, todas las tardes, todas las noches, aún sostenidos en terquedades si la fe se desmorona. En eso no habrá tregua para nadie. La poesía les duele a estos hijos de puta. Esta poesía de Alejandro Robino, que se llama Instrucciones para capear el mal tiempo, ha recorrido las redes, firmada como si fuera una poesía de Paco Urondo, perdón. Y de hecho su estilo nos recuerda o nos hace parecer que sí, aunque por ahí hay alguna palabra que no sé, pero suena. Lo cierto es que viene más que bien para estas situaciones. O así por lo menos lo expresaron un montón de compañeros y compañeras tras ver lo que sucedió en las PASO, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Y la agencia Paco Urondo decidió explicar un poco esto, qué pasa con esta poesía, y dice en un artículo que titularon Instrucciones para no adjudicar firmas a cualquiera. Ante la perplejidad con que nos encontramos siempre que recibimos por las redes sociales este poema adjudicado erróneamente a Paco Urondo, no podemos hacer otra cosa que tratar de aclarar el malentendido. El texto es de Alejandro Robino. Empezó a circular a finales de 2015 con el título Instrucciones para capear el mal tiempo, adjudicado al poeta, periodista y militante político Francisco Paco Urondo. Por lo menos, ante el cambio de gobierno, supusimos que se trataba de un mensaje de esperanza y resistencia, Hoy el título también está circulando por las redes sociales como un mensaje de fin de año, con el mismo tono y el mismo error. Como ha pasado a otros escritores como Borges, Galeano, Benedetti, García Márquez, Pacurondo, también fue víctima de estas adjudicaciones erróneas. No sabemos si con una intencionalidad particular, el hecho de que necesite algún tipo de validez para circular, o de un error genético e inexplicablemente rizomático. La cuestión es simplemente contribuir a que el autor Alejandro Robino, al que no estamos en posición de juzgar ni acusar de nada, conserve los créditos, por lo menos simbólicos, que le correspondan, y preservar su obra de confusiones innecesarias. Así lo mismo con la obra poética de Pacurondo. Bueno, esto publicaba la agencia de noticias justamente Pacurondo. Pacurondo era eso, militante, comunicador, periodista, más que comunicador. Bueno, en aquel momento no sé si se hablaba de comunicadores y de periodistas como dos cosas diferentes. Bueno, decíamos que así arrancamos y vamos a tratar de, entre otras cosas, analizar lo que está sucediendo en nuestro país con estos resultados de las PASO que a primera vista parecieran como una avanzada de la derecha y de la ultraderecha que genera muchas cuestiones. Y entonces la propuesta va a ser diferente en este programa a la que solemos hacer, porque en general nos damos una vuelta y escuchamos las voces de otros y otras, pero hoy, tratándose de algo que sucede en nuestro país, queríamos compartir una reflexión en torno a esto. Por un lado, está bueno decir que como agrupación rojinegra no creemos en la democracia representativa, y desde ahí las votaciones y el sistema electoral entendemos que es una farsa de la aristocracia y de la burocracia que nos embadurna en una trampa de la cual no podemos salir, porque todo el tiempo estamos corriendo atrás de lo que ellos nos plantean. Lo cierto, y esto me parece que corresponde aclararlo también, es que como agrupación y como integrantes de la agrupación vivimos en este país que se rige por las pautas y que resuena con las coyunturas que van sucediendo en este país. Entonces no es lo mismo que gobierne un Javier Milei o un referente de izquierda o un referente peronista. No es lo mismo o una Patricia Bullrich o un Larreta. Sí, en un montón de cosas son lo mismo, es verdad. Sí, eso es lo que nosotros decimos siempre. Pero sabemos también por los últimos años de gobierno de Macri que no es lo mismo. Se ha asesinado en el gobierno de Macri a militantes, y sabemos que el planteo, por lo menos, que hacen a cara descubierta los candidatos de la ultraderecha, que por más de que se pongan el mote de libertarios, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacen. Y ellos lo saben porque cada tanto dicen el modelo liberal, hablan del modelo liberal y de la ideología libertaria como si fueran una misma cosa, ¿no? Pero está claro que no son la misma cosa y ellos lo saben. No es lo mismo que gobierne esta gente que está diciendo cosas como, bueno, la educación, la salud, la asistencia social son cosas de las que no se tiene que encargar el Estado. Entonces, nada. También es verdad que ojalá no hiciera falta la asistencia social. Y ojalá tuviéramos un mundo justo donde el Estado solo regule las posibilidades y que sea cada quien y por su cuenta que pueda asegurarse el acceso y el derecho justamente a los derechos, ¿no? Pero esto no es así, no sucede así, y entonces las elecciones, por más de que son algo que no nos atraviesa en forma continua, en este caso consideramos que nos ha tocado poner un poco de atención. ¿Cuál es el fenómeno que está detrás de todo esto que está sucediendo? Y en ese sentido hay que decir que uno de los datos es que Javier Milei, con el 30,04% de intención de voto para presidente, estaría siendo el candidato más votado, pero ese 30,04% de intención de voto no es del total de los electores, sino del total de los electores que participaron, o sea, que fueron a votar en esta última elección, que no fueron más que el 68% del electorado total. Entonces, una vez más, y por esto, esto es una de las cosas por las que nosotros no creemos en la democracia representativa, estamos en riesgo de que nos gobierne un delirante y que acceda a las herramientas que hoy posee el Estado para incidir en la realidad social y política de nuestro país, con una representatividad del 21-22% del padrón. Es decir, una quinta parte del electorado estaría votando a Javier Milei. ¿Quién ganó estas elecciones? Los que no fueron a votar. Pero de eso no se habla. No, que es histórico, nunca llega a más del 80%. Bueno, es histórico que esto no funciona. Y entendemos que, si bien nuestra lucha es siempre por la transformación de este sistema injusto de desigualdad y de pseudo representatividad, en este momento tenemos que asegurar que esa persona no llegue al poder de alguna manera. Pero la situación no está sencilla, porque efectivamente nunca vota todo el padrón, porque efectivamente el panorama que se plantea es que posiblemente en las próximas elecciones de octubre para presidente no haya un ganador. Recuerden que para que quede electo un presidente o una presidenta, en el caso de Patricia Bullrich, tiene que ganar, quien gane, tiene que ganar con una diferencia de 10% de votos o alcanzar el 45%. Es decir, si cualquiera de los tres candidatos más votados, que son Milei, Bullrich y Massa, llega al 45% y es quien tiene más votos, queda como presidente en primera vuelta. Si no llega ninguno a los 45%, pero todos están, pero el que gana le saca 10% al segundo o a la segunda, entonces también queda como presidente. Pero estas dos situaciones están bastante improbables, por lo que dicen los analistas, por lo que dicen las encuestas, por lo que dicen los números de estas PASO. Y entonces, la gran pelea es ver quiénes van a ir al balotaje. Es decir, si no hay un presidente o una presidenta electa en octubre, lo que va a suceder es que se va a un balotaje, que es la acción de volver a elegir para presidente, pero solo con los dos candidatos más votados. Supongamos que los números se mantienen exactamente igual que en esta última elección. Javier Milei gana, pero no saca digo esto en octubre, ¿no? Pero no saca 10% del segundo. Entonces, hay que ir a un balotaje. Pero, ¿quiénes irían a ese balotaje? Irían el primero y el segundo, que serían Javier Milei y Patricia Bullrich. Y habría un balotaje, es decir, una segunda vuelta eleccionaria, para definir entre alguno de estos dos candidatos. Ese es el panorama. No quiere decir que las elecciones de octubre vayan a quedar como estaban ahora. Porque claro, lo que todo el mundo sabe es que ahora empieza la tranza, ahora empiezan los acuerdos, ahora empiezan todas las manganetas, las presiones. Massa tuvo que devaluar un 20% el peso el día después de las elecciones PASO, el dólar oficial, y esto hizo que el dólar blue saltara por el aire a 690 pesos. Acercándose al pronóstico de quienes están muy cercanos al Fondo Monetario Internacional y que decían que para fin de año el dólar iba a llegar a 1000 pesos, cosa que nosotros veíamos, muchos veíamos como improbable, cuando el dólar estaba a 180 pesos, ¿no? Bueno, esta es la situación un poco que nos toca hoy. Vamos a escuchar el análisis de justamente de un analista sobre los candidatos y sobre el tiempo de las post-PASO. Ahí va. Van llegando los mensajes y declaraciones que realizan los candidatos a la presidencia luego de lo que fueron las PASO del último día domingo. El que habló pública y mediáticamente es Javier Milei, el libertario de La Libertad Avanza, que terminó siendo el más votado. Ha confirmado que lo han contactado desde los equipos del Fondo Monetario Internacional, luego de prometer que él planea un ajuste más profundo que el que plantea, inclusive, el FMI. En tanto, se distanció de Patricia Bullrich, a quien definió como mucho menor a una segunda marca suya. Dijo que su 30% no fue un error ni un voto bronca. Señaló, además, que gran parte de los 2,5 millones de votos que sumó Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio seguramente vayan a Sergio Massa. Adelantó que ya tiene definido su gabinete y que para dolarizar la economía, tal como viene mencionando, ello le llevaría entre 9 meses, poniendo el ejemplo de Ecuador, a 24 meses, tomando como referencia a El Salvador. Además, avisó que llamará a un plebiscito para que la población elija si está a favor o en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En tanto, Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, lleva adelante reuniones con su equipo para definir qué estrategia va a tomar para seducir a mayor cantidad de votantes, ya que en términos individuales ella salió tercera y nada le asegura que los votos que acumuló el PRO con el actual jefe de gobierno porteño vayan directamente a su lista. En tanto, Massa, el candidato oficialista de Unión por la Patria, mantiene un bajo perfil, retirado de la exposición pública, mientras toma medidas económicas que por el momento repercuten de forma negativa. Ante la devaluación de la moneda del día de ayer, la suba día a día del dólar ilegal y mientras espera para hoy conocer un dato inflacionario que es el del mes de julio. Pese a ello, el actual ministro de Economía sigue recibiendo el apoyo, por ejemplo, de gobernadores, como lo ha hecho el candidato a la reelección de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil. Consideró este que el oficialismo logró un piso en las PASO y estimó que en octubre va a crecer mucho el caudal electoral de esa coalición. Así, un poco el panorama de quienes representan los tercios que piensan no solo en las elecciones generales de octubre, sino en ver cómo y quién llega ante una posible segunda vuelta en el mes de noviembre. Te saludo desde Buenos Aires, ustedes. Estás escuchando Música y Noticias por Radio La Negra, 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Africano, recorda um manto sofrido, marcado de dor e Bueno, para cerrar, no definitivamente, porque seguramente seguirá ocupándonos este tema en siguientes programas, pero al menos por hoy, un poco la intención es poder evaluar qué fue lo que sucedió. En general, nadie del campo popular podía o había previsto que Javier Milei superara a los candidatos del PRO ni de Unión por la Patria. De Juntos por el Cambio ni de Unión por la Patria. Y Javier Milei no solo superó a los candidatos de estas dos fuerzas, sino que superó el caudal de votos de la fuerza. Recordemos que Juntos por el Cambio disputaba su candidato o candidata entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y Unión por la Patria lo hacía entre Juan Grabois y Sergio Massa. Entonces lo que decíamos es que Javier Milei obtuvo más votos que Sergio Massa y Grabois juntos, y más votos que Bullrich y Larreta juntos. Esto era inesperado. Y escuchando analistas durante estos dos o tres días que han pasado desde las elecciones, me parece interesante pensar y compartir la idea de que hubo una subestimación muy grande del enemigo Milei, por un lado, y por otro lado, del contrincante, ¿no? Para que se entienda que nadie intenta eliminar a Milei, como por ahí él sí lo plantea con respecto a otras fuerzas políticas. Nadie plantea eliminarlo, pero claramente hubo una subestimación del contrincante, en el caso de Javier Milei, y claramente la estrategia estuvo dada con nuevas formas. Mientras todo el mundo esperaba, digamos, la cuestión por el lado mediático, por el lado de los medios de comunicación masivos ligados al poder hegemónico, el grupo Clarín, TN, etc., la campaña de Javier Milei estuvo hecha a través de redes sociales como TikTok, como YouTube y como otras que la verdad desconozco el nombre, en donde los contenidos son de una cortitud extrema. En 30 segundos te dicen algo, ya ni siquiera es un minuto. Y esto llegó a mucha gente. Por ejemplo, aparecía este candidato diciendo: si no estás conforme con lo que se está viviendo, anda a votar. Ni siquiera decía anda a votarme. Y esto es, de alguna manera, lo que le funcionó a Javier Milei. En los días previos a la elección, hay una cosa que se llama trending topping, perdón si lo digo mal, porque no suelo usar estos lenguajes. Y Javier Milei estaba dentro de los 5 lugares más importantes. Este trending topping es algo que mide internet y que dice qué cosas han sido más buscadas o más reproducidas en las últimas 24 horas. Javier Milei se sostuvo en los 5 primeros puestos, dentro de los 5 primeros puestos durante el último tiempo. Y mientras por los medios de comunicación, a partir de un par de situaciones que no le funcionaron, como por ejemplo la de llegar al extremo de la libertad, de que bueno, si te estás cagando de hambre, vende un órgano, vende un brazo, vende una pierna. Campaña que le salió muy mal, y que todos entendimos que le salía mal porque lo vimos en la televisión, todos, ¿quiénes todos? Todos quienes estábamos mirando los medios de comunicación del poder hegemónico, que entendíamos que eran su propaladora. Mientras nosotros mirábamos esos medios de comunicación, Milei campañaba por otros lados. Y esto fue lo que, entendemos, hizo tan imposible de prever estos resultados. Esta fue una de las cosas. Decía una analista política ayer que le preguntaban, bueno, pero por ejemplo, cuando Milei dice que va a sacar todos los planes y que va a hacer que la educación sea toda privada y que... ¿Cómo funciona eso en la gente pobre? En la gente que no va a tener para pagar escuela, para pagar... que no va a tener para vivir si no tiene un plan en este momento. Y bueno, esta analista decía que habían estado investigando mucho y que lo que veían es que la gente no creía esas cosas. Decía, no, eso lo dice para fanfarronear, pero porque es un loco, porque está medio loco. Es decir, el mensaje que llegaba a través de todo eso es: yo soy distinto a todo lo que ya hay. Y si no quieren que sigamos embadurnados en esta situación, hay que cambiar algo. Hay que buscar gente nueva. Claro que nadie estuvo a tiempo, o muy pocos lo hicieron, y con por lo menos poca difusión para lo necesario, o para lo que se necesitaba. Y es que Javier Milei es diputado hace ya 2 años, y su gestión como diputado es vergonzosa, y hay un montón de malos ejemplos de esos que critica justamente Milei. Bueno, y la tercera cuestión es que en comunicación solemos decir que instalar la agenda es ganar las elecciones. Es decir, si yo logro que hablen de mí, aunque hablen mal, estoy ganando. Porque cuando la gente va a votar, busca dentro suyo qué nombre le suena. Y esto no lo digo yo, lo dicen, digamos, los estudios antropológicos que se han hecho sobre estos temas, ¿no? Sobre los medios de comunicación y las elecciones. Entonces, mientras uno hacía pasar los canales de televisión, de la televisión digital, encontrabas a los canales del poder hegemónico tratando de rescatar la figura de Javier Milei sin jugársela mucho, y eso hacía que muchos pensáramos que le habían soltado la mano. Pero ibas a los canales que responden al oficialismo y también estaban hablando de Javier Milei, haciendo duras críticas. Y esto, dice la teoría, que es instalar agenda y que eso asegura ganar. Bueno, cuestiones para seguir pensando. Nosotros vamos a ir ahora a la música, porque no queremos seguir hablando de quienes intentan fijarnos la agenda, justamente. Y vamos a ir a un tema clásico de Silvio Rodríguez, que empieza con poesía de Paco Urondo. Perdón, de Bertolt Brecht. Perdón. Son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.

Bueno, y ahora para seguir pensando juntos y juntas, nos venimos al más acá, a Chubut, a donde estamos en comunicación con la compañera Gise, secretaria gremial, ¿digo bien, Gise? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, gremial y administrativa. Bien, de la ATECH, que es el sindicato docente de la regional noroeste de ATECH. ¿Qué tal, Gise? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Javi? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, Gise, un poco la idea, veníamos tratando de comunicarnos en estos últimos programas para tratar de entender cómo está el conflicto docente en Chubut, que bueno, con tanto otro conflicto, es un tema que ha quedado medio fuera de foco, digamos, ¿no? Y nos parece importante porque los y las compañeras docentes han estado y están desde hace 4 años o más en pie de lucha. Tal cual, 2018. Bien. Bueno. Sí, desde el 2017, 2018 que venimos con los mismos reclamos, ¿no? Transporte, salario y todo lo que tiene que ver con infraestructura, que bueno, en este último tiempo, lo que nosotros ya veíamos venir con respecto a lo que es infraestructura, quedó a la vista. Concretamente, la semana pasada no se pudieron realizar asambleas en la localidad del Hoyo porque todas las escuelas estaban con alguna situación. Sí, teníamos lo que eran las escuelas secundarias, que había habido un problema con la calefacción, con la caldera. Por ende habían suspendido las actividades tanto en 734 como en la 7727. La 223, que era otra opción, había habido un problema también ahí con humo, que no se sabía tampoco no se supo de dónde había surgido, o sea, no tenemos aún nosotros la información, pero bueno, hasta la semana pasada, o sea, era, no se sabía por qué se había disparado uno de los sensores de humo. Tenían que venir personas especializadas a revisar el tablero. Claro. Pero bueno, sí, o sea, tuvimos que suspender porque, bueno, nivel inicial sabemos que los niños ahí adentro con sus clases tampoco es posible. Claro. O sea, es más difícil. Gise, ¿y cómo está la situación a nivel salarial? ¿En qué estamos? Porque hemos perdido un poco digamos, la historia de cómo veníamos. Hubo un accionar muy fuerte previo a las vacaciones, con paros que iban incrementándose en tiempo y en cantidad de acciones, movilizaciones y manifestaciones, y de repente vinieron las vacaciones. ¿Cómo sigue eso? Y bueno, ahí nosotros veníamos con un paro progresivo que en nuestra regional siempre se sostuvo entre un 54-55% y un 80% que llegamos a tener. O sea, nunca tenemos escuelas en todo el paro, o sea, en toda la medida de fuerza, con una adhesión al 80%, pero bueno, va variando y nosotros en el día a día nunca bajamos de un 55%. Uh-huh. Nuestra regional. Ajá. El mandato que siempre sale de acá es paro por tiempo indeterminado, paro progresivo, y después, bueno, se puede sostener, entre comillas, en el tiempo. Se hizo un impasse en las medidas de fuerza en la semana antes del receso, y bueno, quedamos ahí con lo que es medidas de fuerza y con lo que nos habían ofrecido, que se llegó a un 42%, sí, que bueno, lo terminamos de cobrar ahora con los haberes de agosto. Ajá. Con esos, con ese aumento que se logró ahí, ¿cómo está un sueldo docente? Mira, mi sueldo actualmente, soy profe de educación especial, tengo un cargo de jornada simple, que es el cargo testigo. Sí. Con 16 años de antigüedad, yo hoy me daba mi recibo de sueldo, 155 mil pesos cobro. Tremendo. Y sí, porque vos vas al supermercado o vas al almacén del barrio donde vos hagas la compra y te sale 15 mil pesos y saliste con dos bolsitas. Sí. O sea, un kilo de carne te sale 3 mil pesos. Entonces, a ver, y cobro 150. O sea, tengo dos hijos, agradezco no pagar alquiler, pero estoy pagando la casa. Entonces, o sea, es, claro, es imposible. Claro. Con eso eres imposible. Claro. Y un docente que recién inicia está en 110 mil, 120 mil pesos. Eso realmente es, o menos también, ¿eh? Me gustaría ver el recibo de sueldo de una compañera de nivel inicial, 96 mil pesos. Claro, tremendo. No, imposible. Un alquiler no te baja de 50, 60 mil pesos. ¿Cómo vivís? Sí, 50, 60 mil pesos en zona medio alejada. Tenés que tener vehículo. Sí, una habitación, o sea, habitación, con suerte, pieza, cocina y baño. Claro. Claro. Pero no, o sea, realmente estamos muy por debajo de poder llegar a vivir tranquilo. Bueno, y en esta situación, recién estábamos hablando un poco de las PASO y de las medidas posteriores a las PASO. En el lunes, el día de ayer, ya hubo una nueva devaluación planteada por el gobierno nacional de un 22% del dólar, del peso, ¿no?, frente al dólar. Y sí, ya hoy veíamos que el dólar blue está a 720 pesos. Claro. Si entonces vos decís, a ver, ¿cómo vamos a...? O sea, y hoy también en esta situación de que en nuestra provincia el gobierno está de salida, ingresa otra línea, o sea, también quedamos ahí en un ¿cómo seguimos? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, mañana recibimos la convocatoria para la paritaria, que había quedado ya prevista en la anterior, que era para mañana 16, a las 16 horas, así que bueno, veremos qué se puede llegar a negociar, entre comillas, porque tampoco han sido paritarias, sino que han sido, tengo esto y te doy esto y te lo doy así y punto. Lo único que se logró en algún momento, que se adelanten las cuotas, pero no cambió el porcentaje. Claro. O sea, después fueron agregando ellos, o sea, imponiendo ellos, que no sé, de ser un 6% a un 10%. Pero en realidad, o sea, no ha habido negociación. Yo te doy esto y es así y punto. A dólar... Aquí, ATET también viene rechazando, se termina firmando la paritaria, pero ATET es el único sindicato que rechaza directamente la propuesta porque sabemos que es insuficiente. O sea, no podemos hablar de un 25%, sino tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué queremos? Y un básico por lo menos de 200 mil pesos. Claro, ya. Otro básico está en 74.000. Ya igual están quedando cortos con 200.000, ¿no? Porque ahí estaba sacando la cuenta, tu salario con 16 años de antigüedad, con un cargo simple, es equivalente a 208 dólares, ¿no? Claro. Digo, 200.000 pesos es equivalente a, digo, a valor dólar. Perdón. Claro, es 277 dólares. O sea, no llegamos con eso ni... Digo, yo recuerdo otras épocas en las que el salario docente rondaba los 700, 800 dólares. ¿O me equivoco? Sí. Sí. Tuvimos una época en la que estábamos bien. Claro. Nos han bajado los sueldos. Esto charlábamos el otro día con unos amigos, ¿no? O sea, nos han bajado los sueldos para poder pagar las deudas. Y claro. Y sí. Pero bueno, también a ver, ¿dónde fue a parar esa plata de la deuda que estamos pagando? ¿Dónde está? Claro. Porque si vos mirás, o sea, si miramos para atrás, a ver, hace 5 años que nosotros venimos reclamando el estado de edilicio. Y hoy no hay medidas de fuerza, no hay paro, tampoco se ve mucho descontento en la sociedad en general, pero tenemos escuelas que están con los planes de contingencia, benditos esos, hace más de un año, porque tienen problemas con la calefacción, porque hay problemas con la electricidad, porque hay problemas con la estructura, con las paredes de las escuelas, con los techos de las escuelas. ¿Y dónde fue a parar toda esa plata que hoy estamos pagando? Porque a las escuelas no fue. Claro. Acá estoy mirando información del INDEC, ¿no?, del propio gobierno, que dice: al 21 de julio de 2023 el valor de una canasta básica total tipo 2, según INDEC, es de 232.426 pesos con 83. Me faltan 80.000 para cubrirla, medio sueldo de lo que cobro, o sea, el 30% del sueldo me está faltando. Claro. Bueno, esto es, esta es la realidad, y por eso hay tanto descontento. Gise, ¿y cómo...? Bueno, vamos a ver qué ofrecen mañana. Ya se largó un 35% en 5 cuotas de acá a diciembre. Ah. Que se largó para los empleados del Estado. O sea, se yo así ya creo que ATE había arreglado. Pero yo infiero que la oferta va a ser la misma. Y pasa algo raro, ¿no?, con esto. A los maestros les toca hacer la carne de cañón. Les toca no aceptar, les toca hacer más paro, porque son quienes fijan la base de los aumentos, ¿no? Y sí, a nosotros, a los que todo el tiempo se nos ataca también. Claro. Pero te vuelvo a decir, hay muchas escuelas que no están con un dictado de clase como se espera, pero nadie sale a decir nada. Claro. Hay escuelas que están trabajando la mitad, hay escuelas que tienen, hoy va un grupo, mañana va otro, y así estamos. Y no es de hoy, es de ya del año pasado, la escuela 38 de Cusamen, por ejemplo. Claro. Tuvo un problema con la caldera el año pasado. Eran, no sé si tenían 60 días, 90 días, no me acuerdo ahora qué tiempo era que tenían para arreglar todo, y pasó un año. Claro. Y siguen con el mismo problema, o sea, hicieron parte de la obra, pero están con un plan de contingencia. Claro. O sea, no están no teniendo clase, pero no tampoco están teniendo clase. Pero tampoco están teniendo clase, o sea, es una mentira. Claro. Bueno, Gise, mañana entonces hay convocatoria paritaria con... Mañana a las 4 de la tarde tendríamos, ahí está la convocatoria paritaria. Con el sector docente, y después de eso viene un congreso, una asamblea, no sé cómo le llaman en ATECH. El 23 de agosto hay un congreso extraordinario. Ajá. En el que, bueno, justamente se va a evaluar toda la primera parte del año, se va a ver cómo se va a seguir, entre otros temas que hay que bien tratar. Bueno, Gise, estaremos atentos y atentas a ver cómo sigue esta situación, y por favor manténganos informadas, porque, bueno, lo que pasa aquí nomás en Chubut también termina repercutiendo en todos lados, ¿no? Bueno, nada, eso, y además sí. No queremos que nadie pase hambre. No, tal cual, o sea, hoy tenemos que pensar si comemos, qué comemos, porque, o sea, hoy ya vos le preguntás a algún docente cuánta guita le queda de acá a fin de mes y ya está en cero. Claro. Ya estamos en cero. Claro. Eso. O sea, realmente es triste. Es triste la situación en la que estamos. Bueno, Gise, te agradecemos muchísimo esta charla y seguramente la semana que viene volvamos a charlar con vos o alguna de las compañeras. Sí, o mañana o pasado cuando tengamos alguna definición. A ver, ¿qué nos ofrecen mañana? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gise, y suerte ahí entonces en esa paritaria. Ojalá haya novedades buenas, aunque es poco probable. Realmente que superadora, como dicen ellos. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Gise. Bueno, no, gracias a vos, Javier, y bueno, estamos en contacto. Perfecto. Estábamos en comunicación con Gise, compañera secretaria gremial y de administración de la regional noroeste de ATECH, el sindicato docente de Chubut. Ahora la música. De nuevo con Silvio Rodríguez, Ángel para el final. Silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se deje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más. Pasa, piensa y te abraza, ángel para un final. Empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje la sal. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más. Silencio mortal, ángel que pasa, besa y te abraza, ángel para mí, final. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Seguimos en Música y Noticias, ya cumplimos la primera hora de programa, una hora 9 minutos. Y aquí estamos, dándole una vuelta a las situaciones de nuestra América. Por eso ahora vamos a irnos a Uruguay, con un informe de compañeros de Telesur, en donde se recuerda, se conmemora el Día de los Mártires Estudiantes. El 14 de agosto, cada 14 de agosto, miles de jóvenes uruguayos conmemoran el Día de los Mártires Estudiantiles, fecha para recordar a escolares que perdieron la vida reclamando derechos y defendiendo la educación pública. El gobierno de Montevideo y la Universidad de la República colocaron una placa recordatoria a los estudiantes asesinados. Simbólica en Uruguay. Es el Día de los Mártires Estudiantiles. Cada año, miles de estudiantes recorren las calles de Montevideo recordando a decenas de estudiantes que perdieron la vida reclamando derechos y defendiendo la educación pública nacional. La fecha hace referencia al 14 de agosto de 1968, cuando las fuerzas represivas del gobierno uruguayo asesinaron a un estudiante con un nombre que se convirtió en consigna: liberarse. Una fecha de recordación y de unión de todos los estudiantes y del pueblo alrededor de ellos en recuerdo de los mártires estudiantiles, ¿verdad? En particular el día del asesinato de liberarse. Es una manera, esta fecha, así como está la marcha del silencio, está la marcha por los mártires estudiantiles, de recordarnos entre todos la importancia de la memoria, de la verdad y de la justicia. Antes de la movilización, el gobierno de Montevideo y la Universidad de la República colocaron en el pasaje de los mártires estudiantiles, al lado de la casa central de la universidad, una placa recordatoria a los estudiantes asesinados bajo el terrorismo de Estado en Uruguay. Recuperar la memoria de liberarse y de cada uno de los mártires estudiantiles no es una liturgia vacía de contenido. Presupone decir con mucha claridad y con absoluta contundencia: nunca más terrorismo de Estado. La movilización fue convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios y contó con miles de participantes. También los estudiantes de secundaria dijeron presente. Para todo el movimiento estudiantil, ¿verdad?, la fecha de hoy es muy importante. El reivindicar a todos nuestros compañeros que dejaron la vida en la lucha, quienes mataron cruelmente por hacer lo mismo que hacemos hoy, injustamente, y por luchar por sus derechos, ¿verdad? Ese es un deber ciudadano estar acá el día de hoy. La marcha recorrió buena parte del centro montevideano y culminó en la Plaza Mártires de Chicago, frente al Palacio Legislativo. Ante miles de jóvenes, los estudiantes defendieron la educación pública y aseguraron que, igual que los mártires, seguirán luchando por una educación para todos y todas. Continuamos por el camino que nos marcaron, peleando por una educación que sea realmente para el pueblo, que fomente el pensamiento crítico, que nos asegure el desarrollo total de nuestras capacidades, y rechazamos una educación que nos reduzca a productos del mercado laboral. Queremos ser personas formadas, capaces de transformar la realidad. Además de recordar a los estudiantes asesinados en tiempos de terrorismo de Estado, la movilización también puso en el tapete las actuales demandas del movimiento estudiantil, como la necesidad de aumentar el presupuesto y garantizar una educación de calidad. Mateo Grille, Telesur. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra, 90.1. Desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, y ahora seguimos en nuestra vuelta, en este caso por Ecuador, que esta semana se vio conmocionada por un segundo asesinato. Recordemos que se había asesinado hace poquito a un candidato a vicepresidente. Estamos en Ecuador, muy cerquita de las elecciones presidenciales también. Ecuador vive tiempos muy violentos y no podía ser de otra manera, porque el traspaso del narcotráfico en las fronteras de Colombia hacia Ecuador y del plan Colombia estadounidense, que tiene que ver con esa injerencia a través de una múltiple cantidad de cosas, ¿no? Entre ellas esta de asesinar a quienes pueden llegar a ser una oposición. Sí, ¿te suena algo? Acá también sucedió. Bueno, no es casualidad. Es una receta que se ensayó en Colombia, en lo que montó Estados Unidos en Colombia como laboratorio de represión y de injerencia. Luego de sacar la Escuela de las Américas de Panamá e instalar el Plan Colombia en Colombia. Bueno, vamos a escuchar el informe. Mundo, así es, hay conmoción en Ecuador por el nuevo asesinato. Esta vez se trata de Pedro Briones, dirigente del Movimiento Revolución Ciudadana, del expresidente de este país, Rafael Correa. El líder y dirigente de esa agrupación política, Rafael Correa, expresó a través de su cuenta de X su malestar, su indignación y su angustia frente a esto, que se convierte en un nuevo episodio de violencia política que no es nuevo, que ya es una constante en este país suramericano. Debemos recordar que el pasado 9 de agosto, el candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado cuando salía de un mitin político, hecho que se suma también a lo registrado en la provincia de Esmeraldas, hace aproximadamente 3 semanas con el asesinato de Ryder Sánchez, candidato a la Asamblea Nacional. Y el 25 de julio contamos también el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Debemos decir que la violencia no solamente se traslada a este escenario político, sino se siente en las calles, en las plazas. Hoy, particularmente, hubo una amenaza de bomba en la terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil. La terminal terrestre fue evacuada ante la angustia de los usuarios de ese sistema de transporte público. Las autoridades todavía no han dicho cuál es el desenlace, pero es la tónica que se vive en este país suramericano, donde, dicho sea de paso, el día de ayer, este lunes, en horas de la mañana, los privados de la libertad, las personas privadas de la libertad, se habían tomado las terrazas de la penitenciaría del litoral para exigir que su líder, alias Fito, regrese hasta ese centro de rehabilitación social. Recordemos que durante el fin de semana, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en un operativo desplegado por el gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso, habían ingresado para remover a alias Fito, este líder de una de las agrupaciones delictivas más importantes de Ecuador, desde la penitenciaría del litoral hasta la cárcel de La Roca, lo que derivó ayer en expresiones de malestar, en protestas, tanto dentro de la penitenciaría del litoral como en los exteriores, a donde llegaron decenas de motociclistas para paralizar la vía y exigir que alias Fito regrese a la penitenciaría del litoral. Esa violencia que se expresa en los centros de privación de la libertad también se traslada a las calles del país, específicamente a la ciudad de Guayaquil y también a la provincia de Esmeraldas, uno de los cantones más afectados. También es el cantón Durán, donde, recordemos, el alcalde había recibido amenazas y uno de sus directores fue asesinado hace pocos días. Ustedes ven, a pocos días también de que se desarrollen las elecciones generales en este país, tanto presidenciales como legislativas, la violencia no cesa, la violencia se recrudece. A propósito de lo que mencionábamos con respecto a este dirigente, Pedro Briones, que resultó asesinado el día de ayer, no ha habido sentimientos de pesar por parte del gobierno nacional ni del ejecutivo. Ninguna de las instituciones, tampoco el presidente de este país, Guillermo Lasso, ha manifestado nada al respecto. Gracias, Elena, por todos esos detalles. Así seguimos con el papá de Diego. Vamos a hacer una samba que se llama La Amanecida. El Mono Izaurralde nos va a acompañar. Nos vamos bebiendo el día y un andar por las tierras adobes de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir. El viento expandió horizonte y acerca la mañana a mi boca, labios carne de cobre. Voy tentando del sol. ser, quieren endurecer mi boca. Mi piel suena en un parche reseco, canta sobre las hojas. Mi piel suena en un parche reseco, canta sobre las hojas. Voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol. Maestro Jaime Torre, maestro Moritz Arralde, muchas gracias, gracias por recibirme. Estás escuchando Música y Noticias por Radio La Negra, 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, y la idea era no cerrar este programa sin antes darle la palabra a los compañeros y compañeras del Tercer Malón de la Paz, pero estamos con dificultades para contactarnos con ellos. Sí, vamos a decir que tras las elecciones de las PASO el domingo, inmediatamente y como una reacción de bronca por parte de Gerardo Morales, actual gobernador de la provincia, y quien llevó adelante un acto totalmente ilegal, ilegítimo además, pero ilegal, y que correspondería que intervenga la Corte Suprema de Justicia, la Presidencia de la Nación, cosa que no están haciendo, porque el Poder Ejecutivo, que está representado en el gobernador en las provincias, no puede ser parte del poder legislativo. Eso ocurre solamente en las dictaduras, y justamente nuestro sistema adoptado por nuestro país, que es el republicano, implica la separación de poderes. Gerardo Morales no solo integró la constituyente, es decir, la asamblea que definió esa nueva constitución, sino que además la presidió y después la aprobó. Todo esto es de una ilegalidad que nadie tendría que estar leyendo ningún tipo de jurisprudencia para poder determinar la anulación inmediata y la vuelta atrás de todo eso. Y tampoco ningún presidente debiera quedarse quieto frente a la represión que está sufriendo el pueblo de una de las provincias, como es en este caso el pueblo jujeño, y mucho menos cuando se ha constatado la participación de grupos paramilitares, como en la época de la dictadura, con empresarios poniendo camionetas y patotas para ir a levantar, como dicen en el norte, a apresar a manifestantes, a gente que se las ha marcado, además de haber infiltrado las manifestaciones, además de haber quemado autos que estaban secuestrados por parte del Estado. Ese dato es tremendo. Van pasando los días de esa terrible represión que ocurrió hace casi 2 meses ya, y se sigue investigando desde del campo popular, por lo menos, porque desde la justicia no. Y entonces se identificaron las patentes de los autos que fueron volcados y quemados. Y resulta que eran autos que estaban secuestrados por tránsito de la provincia. Es decir, que estaban en manos del Estado. Es decir, que no fueron los manifestantes quienes los prendieron fuego, sino que fueron instalados ahí, fueron marcados para llevarlos, darlos vuelta, prenderlos fuego y mostrar ante las cámaras de televisión que los manifestantes eran violentos y que había que reprimirlos, justificar la represión, un poco dando lugar a todo el argumento de la modificación constitucional que estaba encabezando Gerardo Morales como gobernador, como poder ejecutivo, que no podía hacerlo como poder legislativo. Decíamos que queríamos contactarnos con los compañeros y compañeras, tanto en Jujuy como en Buenos Aires. El tercer malón está con un grupo en frente a tribunales, reclamando se dé la anulación de esta reforma constitucional. Y por otro lado, se estaba en los distintos valles de Jujuy retomando los cortes de ruta. Bueno, el lunes posterior a la elección, es decir, ayer, Gerardo Morales, quien perdió el primer lugar en su provincia, le ganó Javier Milei por lejos, pareciera que quiso desquitar su bronca y mandó a efectivos policiales a desalojar los cortes de ruta de manera violenta, sin ningún tipo de orden judicial, porque bueno, porque ya no le importa, ya no le interesa. Él puede hacer lo que quiera porque no hay gobierno nacional que vaya a intervenir. Y así estamos, ¿no? Su par de su compañero de lista en las precandidaturas, Horacio Rodríguez Larreta, asesinaba con su policía a otro compañero. Y bueno, nada, vamos a decir que sobre esto hay mucha información en el Prensa del Pueblo en papel, que ya está en las calles y es de distribución gratuita. Nosotros llegamos hasta acá, la idea era tener la palabra de ellos, pero bueno, entendemos también que es difícil cuando hay una persecución tan feroz. En estos desmontamientos de los cortes de ruta, sabemos que hay muchas personas que quedaron detenidas y muchas personas que se les labraron actas de infracción por más de 2 millones de pesos. Digo, una cifra que, bueno, ahí tenés el salario docente de Chubut, que es una provincia patagónica que se supone que está un poco mejor, de una docente de 16 años de 150 mil pesos. ¿Cómo hacés para pagar una multa de 2 millones, no? Bueno, esa es la política que pretenden instalarnos. Y voy a decir que no es uno o dos desquiciados de acá, sino que es una política que viene en forma de injerencia por parte de los estados más poderosos del mundo, en este caso de Estados Unidos, quien pretende quedarse con todo el litio, y no solo todo el litio, sino toda la minería, porque ya no hay... ¿Qué más? Este sistema capitalista se cae y no hay forma de sostenerlo. Son las 5 de la tarde. Nos vamos. Agradecemos a las radios compañeras, a Radio Fogón del Hoyo, en el noroeste del Chubut, que nos retransmite mañana miércoles a las 10 de la mañana, igual que Radio La Negra. Podés escuchar este programa también mañana a las 10 hasta las 11 y media por Radio La Negra en la 90.1. A Radio Sudaca en Trelew, también en Chubut, pero en la zona de la costa, y a Radio Nauta en Ciudad de la Plata, provincia de Buenos Aires, que nos retransmite mañana a las 17 horas. Nosotros nos vamos. Esto ha sido Música y Noticias por Radio La Negra. Desde el corazón profundo de nuestra América. Vuelve siempre al nido.